Aquí está un tema del gran Michael McDonald. Es Sweet Freedom. Número 5. Formó parte de la película Running Scared. Era una comedia muy simpática. Bien, y es de Michael McDonald, la posición número 5 con la que arrancamos hoy. Néstor Giovanni dice que en espera de estos grandes álbumes del 85, Camino a Colón, Aquilino Pinzón. Buenos días y gracias por estar con la radio como debe ser. Juan Justiniani también dice presente. José Quintero, gracias. Denise Caballero, rumbo a la oficina. A ver, Ricardo Bustamante. Lidia también dice presente. Seguimos con la siguiente posición de este solista que perteneció al grupo Doobie Brothers. Pasamos a las fantásticas Bananarama, que vienen de Londres, Inglaterra. Una canción que llegó al primer lugar. Número 4. We'll be right back.

Stuck With You fue filmado, ese video sensacional, en Bahamas, país en el Caribe. Tiene este archipiélago una gran cantidad de corales en el océano Atlántico, por supuesto, entre sus más de 700 islas y cayos. Hay algunos que están desiertos y otros que poseen complejos turísticos muy importantes, como el Gran Bahama y también Isla Paradise, donde se grabó ese video de Stuck With You. Para esta fecha, en 1986, en este Top 5, ocupaba la posición número 3. Y vamos para la siguiente posición, ya está sonando. Número 2. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling, 1986, en breve nuestro homenaje al 85 álbumes. Dancing on the Ceiling es la canción de Lionel Richie del álbum del mismo nombre. Bueno, la canción no llegó al primer lugar, se quedó allí en la posición número 2. Y bueno, vamos enseguida a llevarles la número 1. Recuerden que primero les llevamos un Top 5 del año 86. Un día como hoy, 8 de septiembre del 86. ¿Cuáles eran esas canciones las más sonadas en la radio? Pues aquí vamos con la primera posición. Número 1. ¿Qué tal esta? ¿Eh? Es de Berlín, Take My Breath Away. una de las favoritas del 86. Take My Breath Away de Berlín, posición número 1, un día como hoy, 8 de septiembre del 86. Y Nestlé te resuelve con su queso suertudo. Al comprar 12 o 30 rebanadas, puedes ganar al instante hasta $1,000 americano, mozzarella, también Lightline. Busca el sticker premiado y gana. Antes de seguir, quiero saludar a Ananías, también a Santiago Meléndez. A ver, Emily ya está en la oficina, Marina Madarnaz, feliz martes, Jack, Iván Zarzavilla, Lou Barnett, dice esperando con ansias ese homenaje a los álbumes de 1985, Maiko de Gracia desde Teletrabajo en sintonía y también esperando este homenaje, Gustavo Santos desde Tocumen con Antena 8, Edgar Thills, buenos días, Manuel Santamaría, Lidia, Carmen Martínez, Erzi, Santa María. Bueno, con Berlín despedimos este Top 5. Take My Breath Away. Escuchas. 10.1, Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. Los aficionados al fútbol en España podrán volver a los estadios a partir de inicios del próximo año una vez se haya introducido la vacuna contra el COVID-19 en la población, dijo este lunes el presidente de la Liga, Javier Tebas. Y el delantero del Barcelona, Lionel Messi, llegó este lunes a las 16 horas a la ciudad deportiva Joan Gamper para empezar la pretemporada con el conjunto azulgrana después de que el pasado viernes anunciara su decisión de cumplir finalmente el año que le queda de contrato. Messi fue el primer futbolista del conjunto azulgrana en llegar a las instalaciones de San Joan Despí, pues la plantilla, que este domingo disfrutó de un día de fiesta, estaba citada a las 17:30 horas para empezar su segunda semana de trabajo. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Por más de 4 millones de razones estamos aquí. Porque en Tigo creemos que este es el momento para transformar lo bueno en algo mejor. Conectando a todos los panameños al futuro que nos espera. Cada vez más rápido. Cada vez más fácil. Cada vez más cerca. Y estés donde estés. Con la red más moderna de Panamá. El futuro empieza hoy. Y estamos dándolo todo para vivirlo contigo en todo momento. Tigo. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo. Con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos a www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Traducciones Express Panamá. 1985 fue un año de ventas inesperadas, de soundtracks, de superestrellas que recorrieron el mundo con su brillo y talento. ¿Qué tal si escuchamos juntos la lista de los 25 álbumes con más ventas durante el 85? Arrancamos el martes 8 y seguimos el jueves 10 de septiembre en los 80s a las 7. No te lo vayas a perder. Antena 8 presenta otro especial para todas las generaciones. Para todas las generaciones, buena música, buen gusto musical. Bueno, son los 25 álbumes más exitosos, los que más ventas reportaron durante el año 85. Únete al programa Más Juntos de Más Móvil. Y llevemos una señal más confiable a más panameños. Podemos juntos con la señal de Panamá. Vamos con la primera posición, la número 25. Es el álbum debut de Whitney Houston, publicado el 14 de febrero del 85. Pero el álbum tuvo un comienzo un poco lento. Pero durante el 86 tuvo tanto, pero tanto éxito que se convirtió en el número 1 del 86. Logró vender en total 22 millones de copias y es el álbum solista de Whitney Houston, sin contar el soundtrack de The Bodyguard, con más ventas en su carrera, su debut. Aquí está Saving All My Love For You. Bueno, también incluye You Give Good Love, Greatest Love of All y How Will I Know. Número 25. A few stars living all alone. My friends try and tell me find a man of my own, but each time I try, I just break down and cry, 'cause I'd rather Saving All My Love For You pertenece al álbum debut de Whitney Houston, titulado simplemente Whitney Houston. Estos son los álbumes con más ventas de 1985. La canción es solamente un ejemplo de lo que incluye el álbum, ¿ok? Lo importante es el álbum en sí. 8 de septiembre del 2020. Hoy estamos disfrutando estas grandes producciones. Liz Esther Rivas, gracias Liz. También Ryan, Samsu, Itzel Ordóñez, también Andrea y Raúl García, Hansi, Roxanne Caicedo, feliz cumpleaños a Edgar Miranda, hasta David Chiriquí, un abrazo Edgar Miranda de parte de Roxanne Caicedo, Gigi la teacher, también Maritza Bonilla, Luis Zamudio nos acompañan. Vamos con la siguiente producción. Bueno, a Prince le gustó el tema de hacer películas luego de Purple Rain, intentó con otra producción llamada Around the World in a Day, como el álbum que les voy a presentar. Esa producción incluía Raspberry Beret, así es que el siguiente álbum se llama Around the World in a Day. Número 24. I'm

El álbum estuvo un total de 160 semanas, más de 3 años, entre los 200 álbumes más vendidos según Billboard. Después de ser el tercer álbum más vendido del año 84, sí, el tercero más vendido del año anterior a este que les estamos presentando, que es el 85, se ganó el premio Grammy a Mejor Álbum del Año en la ceremonia del 85 y vendió más de 20 millones de copias. El álbum Can't Slow Down. Bueno, es que hay álbumes que dividen su éxito en varios años, al igual que Whitney Houston, que fue lanzado en el 85, pero su año más fuerte fue el 86, que ocupó el número uno. Ese fue el álbum número uno del año 86, pero apareció en la número 25 en este resumen. A los que acaban de sintonizar, hemos presentado el álbum titulado Whitney Houston en la 25, en la 24 el álbum Around the World in a Day de Prince and the Revolution, y acabamos de escuchar uno de los éxitos de Can't Slow Down de Lionel Richie. Bien, vamos con otra producción que parece increíble, pero su publicación fue el 27 de julio del 83. Sí, señores, éxitos como Holiday, Lucky Star, Borderline pertenecen al debut de Madonna, que también en el 85 fue otro gran éxito en ventas. ¿Qué les parece? Aquí está entonces algo de ese super álbum titulado simplemente Madonna. Número 22. Show.

de los temas emblemáticos del 85, Smooth Operator de Sade. Uno de los álbumes más vendidos de este año también, por supuesto, se llama Diamond Life, esta producción, un super debut. Seguimos saludándoles, Alfonso Moreno dice, empezando bien el día con buenos éxitos. Gracias, Alfonso Moreno. Vacaro acaba de reportar, Horacio. También Gabriel Galdeano. Bueno, es la lista de los álbumes más vendidos de 1985. Y bueno, como muchos de estos álbumes fueron empezaron a venderse unos meses antes que comenzara en el 85. Es una buena estrategia, por ejemplo, en octubre, noviembre y diciembre, ya que logran buenas ventas a finales de año y todo el siguiente. En el caso de U2, el quinto álbum en su carrera musical, The Unforgettable Fire, fue lanzado el 1 de octubre del 84. Y esta es la posición que se gana en el año 85, una posición bastante buena entre los 25 álbumes de este super año 85. Número 20. Unforgettable Fire presentó Pride in the Name of Love como el primer sencillo. Esta producción, The Unforgettable Fire o El Fuego Inolvidable, es uno de los discos más emblemáticos de la banda U2 y se engloba dentro de los más, de los clásicos en su discografía, pues significa una nueva reinvención en su sonido. Luego llegaron a hacer más cambios, por ejemplo en el 91, uno que se notó mucho el cambio de U2 en el año 91. Pero bueno, The Unforgettable Fire es la posición número 20. Hoy tendremos, cuántos álbumes vamos a presentar hoy. Ya llevamos de la 25

voices. He's banging on the bundles like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your checks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Working, that's the way you do it. You play the guitar on your MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. El álbum Brothers in Arms de Dire Straits aparece en la posición número 19 del año 85. Como les mencioné, en el 86 siguió vendiendo más copias. Bueno, este álbum alcanzó las 30 millones de copias vendidas. Fue el tercer disco más vendido de la década del 80. Y esta producción fue un álbum pionero en la publicación de material fonográfico en formato compact disc, y uno de los primeros en ser grabados exclusivamente en forma digital. Eso también es importante, lo que le voy a decir, que fue el primer álbum en compact disc en la historia en vender 1 millón de copias. Por supuesto, vendió más que 1 millón de copias, pero fue el primero en hacerlo. Impresionante esta producción. Seguimos saludándoles: Julio Pití, Javier Vázquez, Aneli Michel, Carlos Saavedra también está disfrutando la buena música. Seguimos con el siguiente álbum. Se trata de la undécima producción de REO Speedwagon. Fue lanzada el 5 de noviembre del 84, Wheels Are Turning. Número 18. That I can't hold out forever. La undécima producción que nos presentó Aria Speedwagon a finales del 84, sí, el 5 de noviembre del 84 fue lanzada esta gran producción que incluye el número 1, Can't Fight This Feeling. Bueno, y a los que quieren reportar sintonía, 6483-0541, 6483-0541, el WhatsApp de la cabina. Samuel Pérez dice, buenos días, buena información. Jan dice, reportando sintonía, gran programación. Muchas gracias, Jan. Vamos a regresar con las últimas dos canciones porque el jueves vamos a tener la continuación, ya serán los 15 álbumes con más ventas del año 85. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. Novak Djokovic mereció ser descalificado del abierto de tenis de Estados Unidos cuando cruzó los límites con su comportamiento impulsivo y golpeó a la jueza con una pelota. Aunque su acción no fuese deliberada, dijo a la agencia Reuters el lunes el ex entrenador del equipo serbio de la Copa Davis, Bogdan Obradovic. Y tenemos que el seleccionador de Portugal, Fernando Santos, no sabe si Cristiano Ronaldo estará en condiciones para jugar este martes ante Suecia tras haber sufrido una infección en un dedo del pie derecho. Mientras que la próxima edición del torneo de tenis Roland Garros, retrasada a causa de la COVID-19 a finales de septiembre, acogerá solo 11.500 espectadores cada día frente a los 20.000 anunciados en un primer momento y contará con medidas más estrictas para frenar la pandemia, indicaron este lunes los organizadores. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Por más de 4 millones de razones estamos aquí. Porque en Tigo creemos que este es el momento para transformar lo bueno en algo mejor. Conectando a todos los panameños al futuro que nos espera. Cada vez más rápido. Cada vez más fácil. Cada vez más cerca. Y estés donde estés. Con la red más moderna de Panamá. El futuro empieza hoy. Y estamos dándolo todo para vivirlo contigo en todo momento. Tigo. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de la mañana con Alonso Villarreal. Vamos a continuar. USA for Africa, no podía faltar. Ese fue el nombre bajo el cual 45 artistas, principalmente estadounidenses, liderados por Michael Jackson, Harry Belafonte, Stevie Wonder, Lionel Richie y Bruce Springsteen, se reunieron para grabar una gran canción, We Are the World. La canción alcanzó rápidamente el puesto número uno en los rankings de Estados Unidos e Inglaterra, así como en muchos otros países del mundo. El disco fue producido por Quincy Jones, que además hizo los arreglos. Bueno, es un poco difícil hablarles de los 45 artistas que aquí aparecen, así por encima. Algunos no cantaban, pero eran figuras importantes como Dan Aykroyd. Otros ni siquiera eran de Estados Unidos, como George Michael, Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, Kim Carnes, Ray Charles. A ver, tenemos a Bob Dylan, que en los videos aparecía un poco perdido, ¿no? Sheila E., Bob Geldof, que es uno de los fundadores, Daryl Hall y John Oates. También James Ingram, Cyndi Lauper, Billy Joel, Huey Lewis, Bette Midler, Kenny Loggins y otros. Bueno, Madonna, no invitaron a Madonna. Eso le dolió un poco en el alma. No sé si no la consideraban una suficiente

La canción We Are The World vendió más de 20 millones de copias y es el octavo sencillo físico más vendido de todos los tiempos. ¿Qué les parece? El álbum fue lanzado el 7 de marzo del año 85 a la par de la canción. Bueno, la canción fue grabada el 28 de enero también del año 85. Seguimos saludándoles. A ver, tenemos a Samuel Sánchez, Manuel Pinel, Gustavo Rodríguez, gracias Tony Arango, Danny Layton, Onel Miller con nosotros. Muchas gracias. Gabriel desde La Chorrera dice fanático de la programación y la emisora desde siempre. Gracias, Gabriel. A ver, bueno, vamos entonces con ya la última canción del día de hoy, porque el jueves continuaremos con las 15 más importantes. Así que me voy a despedir de este Top 25, de las 25 álbumes más vendidos del 85, con este álbum que se llama Breakout, The Pointer Sisters. Canciones como Automatic, Jump for My Love estaban aquí también, I'm So Excited, y esta, Neutron Dance, Breakout, el álbum número 16. Décimo álbum de las chicas llamadas Pointer Sisters, el exitoso álbum Breakout, el que más ventas logró en su carrera. Este trío de hermanas

Amílcar Acuña, Samuel Vázquez dice: súper espectacular la programación de hoy. Como siempre, ese top 25 de los álbumes de 1985. Gracias por hacernos disfrutar de la mejor música de todos los tiempos. De Siré Janet dice: al que madruga, Alonso le pone buena música. Dice que le ha gustado ese eslogan y le encantó también la primera parte de este homenaje a los álbumes del 85. Diony Arango dice: para los ochenteros solo existe Antena 8. A ver, Luis Castillo desde Arraiján, en teletrabajo, y tenemos miles de éxitos para ustedes cada mañana. Super mega clásicos. Vamos con uno de 1990. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Enjoy the Silence de la agrupación Depeche Mode. Dice Ruthie que ha sido el mejor café de la semana. Ayer no pudo escuchar, pero hoy se levantó temprano. No quería perderse ese especial, ese homenaje del 85. Y bueno, mañana miércoles rockero. Sí, señores y señoras, señoritas, caballeros. Vamos con un día como hoy. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy, Vamos a 1983. Sweet Dreams Are Made of This, del dúo New Wave británico Eurythmics, alcanzaba el número uno. Sí, 1983, para esta fecha precisamente, un clásico ochentero. Bueno, fue su éxito debut, interpretaron esta canción, por supuesto, en directo regularmente en todos sus conciertos desde el año 82 que compusieron la canción, antes de la fama. Annie Lennox, la vocalista, también suele cantar esta canción en sus propias presentaciones como solista. Sweet Dreams Are Made of This. 8 de septiembre del año 83. Era la número uno. Sweet Dreams Are Made of This, número uno para esta fecha en 1983. Luis Alberto Sánchez nos acompañó en esta mañana también. Gracias también por continuar en la siguiente programación. Oscar Reyes dice presente, Rolando NG. Bueno, mañana entonces sintonizamos la radio como debe ser, ¿sí o no? Porque es miércoles rockero. No se lo vaya a perder. Me voy con Michael Jackson, Black or White. Viene Leani Salazar. Gracias a todos. Antena 8 presentó Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Este programa fue presentado por Tigo, contigo en todo momento. Transpórtate con nuestra app, descárgala. Grada Radio Panamá, más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde CNN en Miami les saluda Luis Carlos Posse con algunas de las noticias más destacadas a esta hora. Un juez en Londres rechaza la petición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, de descartar nuevas acusaciones y posponer los procedimientos de extradición a Estados Unidos. Su equipo de defensa no logró que el tribunal suspendiera la sesión hasta enero para que pudiera considerar adecuadamente las nuevas acusaciones en Estados Unidos que fueron presentadas en junio y que contienen 18 nuevos cargos. Assange fue arrestado formalmente este lunes por una de estas acusaciones. El fundador de Wikileaks habló al principio de la audiencia y dijo que no consintió a ser extraditado. Assange es buscado en Estados Unidos por la publicación de miles de documentos clasificados. confirman al futbolista colombiano James Rodríguez como parte del Everton. James firmó con la institución inglesa por 2 años, con opción de extender a una tercera temporada. El volante termina así su era junto al Real Madrid luego de 6 años con el club merengue. Durante ese tiempo fue cedido al Bayern Múnich por 2 temporadas. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos rechaza la oleandrina, un tratamiento terapéutico contra el coronavirus no probado y promovido por el presidente ejecutivo de MyPillow como ingrediente de un suplemento dietético. Mike Lindo, quien se unió a la junta de Phoenix Biotechnology y tiene una participación financiera en la compañía, afirmó que participó en una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump para hablar sobre el uso de la oleandrina como potencial terapéutico contra el coronavirus. El extracto proviene de la planta de Adelpha nerium, que cruda es altamente tóxica y consumirla puede ser fatal. No hay estudios publicados y revisados sobre el impacto de la oleandrina contra el COVID-19 y no hay evidencia pública de que se haya estudiado en pacientes con el virus. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde CNN en Miami les informó Luis Carlos Posse. Sigan la noticia, sigan a CNN. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. ¿Te has inspirado y finalmente tienes tiempo de arreglar tu casa? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa e inspírate con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8. En